Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Me perdí sin una razón, tal vez tuve la intuición y me dejé llevar. Pánico fue pasar del plan a la acción, del misterio a la emoción, para poder cuidar el ánimo. Es como salir de vacaciones, es levantar el pulgar. Otro lugar, otra forma de pensar, para buscar buenas vibraciones. Es el tiempo de los sueños en el día, tiempo de los sueños en un día libre. Es el tiempo de los sueños en el día, tiempo de los sueños en un día libre. Es cruzar parte de la libertad. Me perdí sin una razón, tal vez tuve la intuición y me dejé llevar sin pánico. Fue pasar del plan a la acción, del misterio a la emoción, para poder cuidar el ánimo. Es como salir de vacaciones, es levantar el pulgar. Continuamos en el Bicho Rector, en la columna del audiólogo, con edición número 19, comenzando el año 2015, temporada 2015, con Mariano de Ataque 77. Y seguimos en esta de cómo son los estadios dentro de la inspiración en lo que es la carrera del músico. Muy bien. Luego de todo esto, las giras, el primer nos éxito, habíamos nos habíamos quedado en el ahora en Radio Insomnio, que es un disco grabado en España, en medio de una gira. Sí. No, claro, recordé que estábamos hablando que lo que, claro, como que retomamos, yo siento que retomamos un poco o recuperamos un poco de identidad cuando, paradójicamente, cuando nos fuimos a grabar a Estados Unidos, claro. Ajá. Y nos cruzamos con Jim Wirt, que es un tipo que principalmente es un motivador. El chabón pone a todos en la situación absolutamente feliz de grabar un disco, cuando hasta entonces por ahí no era tan así. Claro. Acá somos distintos, tenemos otro modo. Nosotros fuimos con un disco de covers, otras canciones, a Estados Unidos, que habíamos grabado también, esta anécdota la hemos contado varias veces, que grabamos los demos de eso acá en Buenos Aires con Adrián Taberna. Ajá. Y Adrián Taberna empezó a escuchar las canciones del que nosotros estábamos haciendo versiones y dijo, chao muchachos, apagaba la luz. Estábamos nosotros tocando y él apagaba la luz. Y después nos dijo seriamente, nos dijo en serio, sí. Esto, boludo, esto lo, se están cavando su propia tumba, dijo. Los van a matar. Un visionario. Porque estaba No me arrepiento de este amor, de Gilda, sí. Amigo de Roberto Carlos, por ejemplo. ¿Qué más? La de que nosotros pasamos hace poco. La de Urbana. Sí, pero por eso que eso era más rock, pero está Alberto Cortés. Callejero. Y el chabón dijo, se asustó. Taberna se asustó porque no, porque hicimos con él los dos discos con él, la parte más oscura y más metalera que tuvimos, con él. Y él dijo, no, los van a matar. Los van a matar. Con esto se están cavando su tumba. Y después con eso, y con todo ese miedo y esa incertidumbre, nos fuimos a Estados Unidos y nos cruzamos con Jim Weird, que no tenía nada de todo ese prejuicio. Y dijo, wow, qué buenos temas. Grabemos, hicimos un disco que después fue... Bueno, funcionó. Comercialmente funcionó y creo que artísticamente también está bueno. Entonces ahí como que nos dimos cuenta... Ya empezamos a hacer eso de, bueno, nos cagamos en todo y tratamos de ir por la nuestra, ¿no? Claro. Bueno, y después de todo eso, vuelve el segundo mega hit. Claro. Que es Arranca Corazones. Sí. ¿Cómo es volver a tener un mega hit? ¿Te agarra así con esa misma... a esa altura de la carrera, digo? Y vos contaste lo de hacerlo por mí. ¿Te agarra de la misma manera? Sí, no, me imagino aparte que con otra satisfacción, porque el sonido, digamos, musicalmente era otra cosa. ¿O no? Esto que vos contabas de la necesidad de seguir, de despojarte de esa presión. Arranca el sonido, digamos, musicalmente habían logrado de alguna manera. Sí, en esa época, bueno, ya nos conocíamos con Hernán, hemos trabajado horas y horas y horas y horas grabando y grabando en ese disco. Y bueno, Hernán sabe que acá presente, no me deja mentir, que determinada apertura había ya en nuestra cabeza en el sentido de buscar sonidos, de orquestar de algún modo las canciones, volverlas. Sí, es un disco de varias capas también. Hay mucha guitarra, está sí, muy bueno. También. En esa línea de buscar nuestra identidad y seguir saliéndonos de esto esta cárcel que es lo que se supone que vos representás y el sonido que vos tenés que tener que ya es la identidad de tu música y de tu en esa época nosotros estábamos tratando de no pensar en eso por lo menos no. Igual lo loco es que como en ese momento yo lo que me acuerdo es que en el aire había algo de... Cuando escuchábamos el tema decíamos como... Me pasaba. Pasaba a mí no con otros pasaba. Igual. A mí me pasaba con la gente que habla sola. Me parecía como algo. Es difícil encontrar porque en el medio de la grabación uno tan metido en esa situación... Se enamora de canciones y se vuelve tan fanático que decís, esto le va a gustar a todo el mundo. Y no, por ahí te gusta a vos. Sí. ¿Viste? Pasa muchas veces. Y con Arranca Corazones no me pasó especialmente que yo creyera que tenía posibilidades de ser mega hit ni nada. Pero sí, digamos, me parecía que tenía... Me daba cuenta que tenía belleza en su melodía y en el tratamiento que le dimos. Pero a partir de ahí ya... Es un disco que tiene muy buenas canciones, muchas buenas canciones. Muchas canciones. Por ahí era algo más de dentro de toda la obra, digamos. Sí. Yo no lo separaba tanto de lo demás. Sí era una canción que, junto con La Gente Que Habla Sola, por ahí era la parte más tranqui del disco. Sí. Pero enseguida los que trabajan... En el negocio, digamos, de la música, enseguida dijeron, este tema va a ser un hit. Se ve que hay determinado parámetro que ellos manejan. Se ve que no la clavan. Esto dicen, esto sí y esto sí. Esto pibe. Nosotros, nuestro manager Mundi, dijo, este tema va a reventar. Así. Sí, palabras de él. Acuerdo eso. Yo lo que dije es, a mí me parecía lo que estaba bueno era que al terminar el disco, cualquier canción... Podía ser, digamos, no es que yo decía, quiero que esta y esta suenen, porque las demás no, elijan la que quieran. Me parece que cuando terminás un disco y podés hacer eso, quiere decir que ya vivís tu propio éxito, ¿no? Claro, y fue así. Bueno, eso que acabas de decir me da el pie, algo que Hernán empezó, digamos, que dijo al comienzo, el tema del fracaso y el éxito, ¿no? Y ya dentro, digamos, mirando una trayectoria y toda una historia de un desarrollo de músicos, de altos y bajos, si podemos mencionar, decir eso, para vos, ¿qué es un fracaso y un éxito? No. ¿Verdad? Mirá, me parece que son parámetros muy, muy diferentes. Es una de las cosas que tuvimos que aprender, porque nosotros hoy escuchamos un tema de Dulce Navidad. Yo tenía 16 años cuando grabamos eso. Claro. Y por supuesto que tuve que... Me educaron de un modo, me entrenaron para una cosa y después en el camino tuve que darme cuenta de que me habían engañado. Lo que le pasa a todo el mundo en la vida, ¿no? Sí, sí. Me habían engañado, me estuvieron manipulando. Y lo que estoy haciendo exactamente ahora, en este preciso momento de mi vida, es tratando de recuperar la música, para mí. Recuperar mi musicalidad, lo que tenga ganas de hacer, de donde salga, sin importarme si está bien o mal con esos parámetros, ¿no? Claro. El éxito. Es un ejercicio bastante complejo. Complejo. No, pero sacarse, como desaprender lo aprendido. Claro. Me acuerdo que una vez Melero hacía un curso de desaprender lo aprendido. Muy buena. Buenísimo. Pero es verdad. O sea, me pasa en un estudio de grabación. Yo cuando vos le decís a alguien que está estudiando eso, toma, mezcla esta canción. Vas a ver los parámetros de las cosas que dices, es un delirio. Lo que hablábamos del niño de... Sí. Es un delirio total, pero llega por ahí algo alucinante que uno ya no llegaría porque jamás. Tiene inculcado de que no, el compresor va acá. Exactamente. Desde cómo prendés o cómo sentías los colores que ponés en... Hemos hablado más de una vez, Hernán, con lo de reverb en el bombo, no. Sí. Han desaprobado en texto en alguien y yo he llamado para decirle, hey, rever en el bombo, si querés. Por ahí sí. Claro, por ahí sí. Sí, he llamado a Texon por ese caso. Sí, a vos te dijeron que no. Sí. Bueno, está bueno romper. Igual el conocimiento está buenísimo. Sí. Está buenísimo. En un momento hicimos una experiencia que fue con Estallar, en donde Hernán estuvo grabando las bases también y después. Yo me enloquecí, me metí y me puse a hacerlo yo, de algún modo, mezclarlo, aprendiendo ahí. Y aprendí un montón, ¿eh? Aprendí un montón. Sabía que me iba a equivocar un montón de veces. Y no lo hago nunca más. No, pero... No me lo hago más, porque una cosa que me dijo Hernán en ese momento es... El músico tiene que tocar. Que grabe el técnico. Y tiene mucha razón. Lo hemos visto razón. Igual en varias cosas, como tiene mucha en razón. Varios capítulos. Pero te sirvió. La experiencia para mí fue buena. Y creo que para el grupo también. Era un momento, justo se había ido Ciro, necesitábamos estar unidos. Claro. Sí, eso es lo que refleja ese disco para mí. Tener un proyecto en común. Juntos. Y es volver un poco también al comienzo. A jugar con la música. Por supuesto. Como al club. El club que. Recuperar el club, digamos, claro, ¿no? Ok, pero para, antes de estallar... Nos fuimos un poco a estallar. quería contarle una anécdota de... Vamos a escuchar la canción Setentista, de Antihumano, que me acuerdo que ese tema estaba fuera del disco. Ah. La sesión llegó luego, que se llamaba Steve Jones. Venía de número, de título de la sesión. Sí. Y yo tengo una anécdota de ese tema, que Mariano lo cantó como... Hacíamos unas sesiones maratónicas de unas 18 horas por día. Y como a las 3 de la mañana dijo... Poné un micrófono, voy a grabar la voz de este tema. Y para mí era un tema como muy del montón, como muy que la base no realmente no me llamaba la atención. Y cuando lo canté me volví loco. Me volví loco así, lo cantó y nació volví la loco canción. Así. La melodía llevaba todo y yo dije, es uno de los temas que más me gusta del disco. Escuchemos entonces Setentista. Ajá, no, justo. ¿Qué está rebobinando el cassette? Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer? La historia es otra. vez más, primera vez que vengo y ya me están apurando. No los vuelvo a escuchar los discos, entonces después me sorprendo con arreglitos y cosas de la guitarra por ahí que toqué en el momento y después nunca más las toqué en mi vida. Quedaron ahí. Claro. Eso es, me tengo que reservar una vida más para escuchar todos los discos que hice. Sí, claro. A los 50 debería retirarme y escuchar hasta los 70, pero sin parar todos los discos. Sí. La pregunta animal. La pregunta. ¿Pensás que ya hiciste tu mejor canción? Oh. Oh. No. Genial. Podría ser que sí. ¿Por lo qué contesto no? ahora o después? Después no. Mira, creo que no. Pero en realidad lo que pienso es que el grupo no grabó su mejor disco. Eso es lo que creo yo actualmente. Porque... por todo esto que de algún modo que estamos hablando, ¿no? Todo este recorrido. Uh-huh. Imagínate que si tuvimos que superarnos tanto a nosotros y a nuestro trauma y a todo eso que nos pasó. Viste, ahí también alguno dice por ahí que el éxito es más difícil de superar que el fracaso. Claro. Y sin querer, el Arranca Corazones, que fue el otro mega hit, también rompió las bolas en un montón de aspectos. Rompió las bolas realmente. Uh-huh. Porque... ya nosotros más grandes, ya no siendo los nenes, aparte. Con toda gente rompiendo, ¿no?, las bolas, claro. Porque de repente escucha y bueno, sé que te realmente no sé, hay un algo bueno, el laburo, los laburos, todo lo que tiene que ver con el laburo, que se vuelva un laburo. Sí. Es, ya cuando te das cuenta que estás trabajando, es, y es rompe las bolas, rompe las bolas. Entonces creo que, por ejemplo, hay discos bien logrados, pero creo que el mejor disco del grupo todavía lo tenemos que hacer. Eso sí creo. Y después también un desarrollo más personal, porque hice toda una especie de carrera con este grupo y necesito también hacer otras cosas. No sé, con Lucre, por ejemplo, tocamos, inclusive lo que te decía de hacer, de tocar otros instrumentos, yo qué sé. Ayer estábamos con los ukeleles, tingui, decís qué bueno, ¿no? Y armar algo con un ukelele desde ese instrumento. Y también estuvimos hablando mucho últimamente de esa experiencia de juntarse a tocar, y lo hemos hablado, sí, ¿verdad? Sí. Quien, los que se juntan a jugar a la pelota una vez por semana. Acá seguro que más de uno se junta una vez por semana a jugar a la pelota. Sí. Y bueno, y los que tocamos, ¿por qué no nos juntamos una vez por semana a tocar? Hemos tenido una gran banda. Sí, con Mariano. Parripollo. Los martes, era como ir a... Qué bueno. Después aparecen un montón de situaciones, de compromisos, cuestiones que no difíciles de coordinar, para no decir este lo caga peor de la mujer, que como que se corta eso, sí. ¿Viste? Pero sí, yo siempre digo eso, si se juntan a jugar una vez por semana, que igual nos podríamos juntar también, a jugar a la pelota, sí. O al pádel, no sé. Pero vos abandonaste el fútbol, yo todavía no lo abandoné, estoy intentando. Pero ¿por qué no juntarse a tocar? Sí, totalmente. A tocar, pero a recuperar la música, a recuperar el hecho de tocar porque sí, lo que sea. Es algo que hemos hablado mucho en un montón de audiólogos con respecto a todo lo que cambió la era digital con la analógica y todo eso, de que la gente a veces pierde el tiempo. Hoy un chico, en vez de estar tocando a un guitarrista, que quiere ser guitarrista, en vez de estar tocando la guitarra 2 horas por día, está en las redes sociales. Exactamente. O sea, no está estudiando la guitarra, o está estudiando cómo editarse antes de tocarlo bien. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, no, también hemos hablado mucho. O viendo música, viendo cosas, está bien. Está bueno tener igual a mano data que por ahí no teníamos, pero es verdad, se pierde el tiempo con el instrumento. Sí. Pero incluso los discos, algunos discos que a nosotros nos encantan de la historia del rock, se grabaron con una banda adentro de un estudio sin tener ni una sola canción. Ah, claro. Sí. Entonces, evidentemente algo pasa, ¿no? ¿Qué yo? Por decirte no sé, Papo Blues, por ejemplo. Hay un disco de Papo Blues que es Triángulo, que es, se nota que es experimental, es algo, hay mucha locura ahí. Sí. y no tengo entendido de que tenían que terminar un contrato, faltaba un disco, claro. Se metieron en el estudio a hacer. Dijeron, ok, poner rec. Y es psicodélico, claro. Es como un rock pesado, psicodélico, excelente. No sé, ¿cuántos discos hay en la historia? No sé si Zeppelin, pues no sé, o Purple, que... Romper esas estructuras. Sí, sí, sí. Sé. No sé, Deep Purple hizo Machine Head, en uno, llevaron la consola, la pusieron en un hotel. Sí. Chao. Sí, papel de estructura. No, Howard Stern no fue medio hecho así como en una conferencia de prensa o algo así, o una entrevista, me parece. Que le preguntaron, ¿cómo compone? Y dice, mirá, yo empiezo a tocar una base y empiezo a tocar. Y Ian Gillan dice, yo empiezo a cantar una melodía y empiezo a tirar. Y parece que ahí fue la. Dijeron, qué bueno que está, mira, ahí te está. Claro. Bueno, loco, entonces podemos. Cantemos algo. Tocamos una banda. Tocate, hacelo por mí. Tocate, hacelo por mí. Hacelo tuyo. Escúchame, para terminar esto, vamos a ver todo lo que hemos visto de la carrera. También tiene una madurez compositiva. Llevándolo, yo creo, hacia la edad de cada uno que va cambiando, que es lo que decías vos. Yo, sí, que tenía 16 años. Sí. Y ahora. ¿Cómo vivís ese cambio ya de pasado los 40, digamos, de componer acerca, en un estilo que también es lo que vos decías, que fue modificándose, porque es difícil también hacer como hacerte el super punk de 16 a los 40 y pico? Es imposible. No puedo pensar en un estilo en el momento de hacer. No sé, posta, te digo, tengo algunos vicios en el momento de componer, a nivel estructural, que viene esta parte, después viene la otra, acaba de venir el solo, y no puedo evitar incluso componer de ese modo, y lo que estoy haciendo ahora es, una vez compuesto, romperlo, desarmarlo. Claro. Lo estoy forzando, estoy forzando, esforzándome por hacerlo. Por ahí estoy ahora en pleno momento compositivo para el disco nuevo y de repente me salen composiciones, cosas que ya suenan a cosas que ya hicimos y las estoy cambiando. Claro. Cambiando de sonido, cambiando de estilo, de ritmo, de instrumentos. Por ahí en este momento, preciso momento, es un poco forzado. Me estoy esforzando por hacerlo hasta que encuentre la libertad. Ese camino de libertad y donde pueda directamente dejar salir las cosas sin ningún prejuicio. Por eso decíamos, yo te decía hoy, todavía estamos superando ese prejuicio o ese trauma. Sí. Yo mismo me doy cuenta de que por ahí estoy estructurado. Si agarro la guitarra, ya estoy estructurado para armar una canción. Entonces busco romper esa estructura. En este momento estoy haciendo justo eso. Qué bueno. Está buenísimo escuchar lo que acaba de decir. Una experiencia buena para mí fue hacer música para una película que salió sobre nosotros, un documental. Ah, sí. Bueno, hice música para eso y me encantó hacer eso porque... Volviste a tener bastante la libertad de eso. A ver, tengo que... ¿Cómo lo que decíamos primero. Tiene que escuchar los 18 capítulos anteriores. Hicimos uno. Hoy vino Escofet. ¡Qué grande Escofet! Sí, sí, sí. Vino Escofet para hablar sobre la una eminencia. Pasale después. La frase era... Sí, sí. Una imagen puede decir más... Si una imagen puede decir tanto como las palabras. Exactamente. Hemos hecho uno así que estaba muy bueno. No, bueno. Escofet es toda una autoridad en el tema. Y además, eso de hacer música para ponerle sonido a una imagen es buenísimo, porque yo creo que te imagino, fantaseo, si hubiese arrancado por ahí, sería mucho más libre tal vez, ¿no? O no podés. No, seguramente otra cosa hubiese sido. Sí, sí. Y pero bueno, lo hice con este documental, si bien era un documental sobre nosotros, pero me propuse que nada no se pareciera en nada a la música nuestra. Uh-huh. Entonces hice música para que sonara por ahí. Y me hizo acordar, por ejemplo, hemos escuchado, recuerdo discos que vos grabaste, por ejemplo, de Christian Bass. Sí, Profanía. Exactamente. Gran disco. Me gustó mucho siempre ese disco y me trae recuerdos de eso, algunas cosas que grabé. Sí, bueno, nada que ver, ¿no? Pero también... Ahora que lo dije en la radio, cuando salga ahora me van a decir, ¡puto, careta! ¡Anda! ¡Vos! ¿Qué te crees? ¡Careta! Bueno, Estamos bueno, Mariano. Mariano, muchas gracias, gracias por haber venido. He compartido muchas horas de mi vida con este hombre. Señor. Me ha contado algunas. Muy bueno, muy bueno. Y compartiremos. Sí, muy bueno. A nosotros nos da mucha satisfacción escuchar, o a mí, por lo menos personalmente, escucharte las cosas que dijiste, pues es de alguna manera como que no todo está perdido. Exactamente. Igual tengo otra teoría para otro audiólogo, pero, que es que el rock ronda en los 40 ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también creo. El rock ronda en los 40. Por eso tiran la data. Por eso tienen la data. Sí, sí, está por ahí. Puede ser, puede ser. Es para desarrollarlo. Voy a hacer uno ya en los 40. Voy a invitar a vos y a todos. Para desarrollarlo, sí, de verdad. Bueno, me voy. Muchas gracias. Me voy, muchas gracias. Esto cerramos con una frase del audiólogo, no sé si sabía. Pero tiene una todo termina una frase. Una máxima. Exacto. Así que muchas gracias, Mariano. Lo despedimos con un aplauso. Gracias. Y ahora se viene. Ah, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Chance de Carmageddon. Antes. ¿Lo tenés ahí, Matías? Lo tenemos antes, en puerta. Antes, la frase que siempre le pone un poquito de cámara, Malén. Le pone un poquito de cámara. Malén estaba por ahí. Voy a abrir la reverb. Y dice: componer una canción es una gracia divina que no muchos tienen el don de lograr. Todo lo que sucede en la vida influye naturalmente en la obra de un artista. Tomar cada instante y plasmarlo en canción los convierte en auténticos artistas, sensibles y fieles a la verdadera consagración, su propia obra. Miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa. Mi chance soy.